todos vagos del país. ¡Furia Latina! La canción, hay pobres que mendigan migajas de pan, gente sin futuro por toda la ciudad, gente de mi pobla, gente de mi barrio, gente que trafica merca en todos lados, que fuma marihuana y que jala coca, es la gente pobre de la oscura sociedad. Parte de ahí. Pobreza, maldita pobreza, me tiene loco de la cabeza. Pobreza, tiene la pereza y no tiene ni una bienesa. Para ti, Teresa, tómate la loca. Es un monstruo grande como dice la canción. Hay pobres que mendigan migajas de pan, gente sin futuro por toda la ciudad, gente de mi pobla, gente de mi barrio, gente que trafica merca en todos lados, que fuma marihuana y que jala coca, es la gente pobre de la oscura sociedad. Con cariño, para la comuna del bosque, La Pintana y todo Chile. Pobreza, maldita pobreza, me tiene loco de la cabeza. Pobreza, tiene la Teresa y no tiene ni una bienesa. Pobreza, maldita pobreza, me tiene loco de la cabeza. Pobreza, tiene la Teresa y se rasca cabeza. Dale, dale, dale, furia. Dale, dale, furia latina.